Como les venía contando, el encuentro internacional es previo al 13º Congreso Nacional de la CUT, la principal central de trabajadores en Brasil, que tiene 3.500 sindicatos agrupados y más de 18 millones de afiliados. Fue muy importante nuestra participación, ya que justamente están preparando la tesis congresal que van a debatir en todo el país. Y estuvimos con unos 100 dirigentes del Ejecutivo de la CUT y de los cuerpos de asesorías institucionales quienes van a trabajar sobre dicha tesis. Nuestro aporte fue en el sentido de que la CUT está en pleno debate de cómo integrar a organizaciones no sindicalizadas de la forma formal que conocemos, organizaciones sociales, movimientos, cooperativas, que hasta el momento su estatuto no lo permite. Y por eso la invitación a la CTA de los trabajadores en particular, que de su fundación tiene como primer componente, en parte de su estructura, la integración de los compañeros en cualquier forma de trabajo, desde los desocupados, estudiantes, hasta los jubilados y obviamente los precarios y los sindicalizados formalmente. Tuvimos un panel que duró 40 minutos de intervención entre la mía y la de Osvaldo Cáceres, y después más de 3 horas de trabajo intercambiando opiniones y consultas entre la primera línea de conducción de la CUT. La verdad que nos venimos muy satisfechos. También recibimos el saludo de la secretaria general de María Farías de la CUT de Brasil en el marco de este aporte que hemos hecho a su debate. Para nosotros ha sido un orgullo. Le trajimos obviamente el saludo de Roberto Baradel y Hugo Yasky y el compromiso de seguir peleando por la libertad de Lula da Silva.